¿Qué tal? Soy Santiago Alonso y hoy vamos a preparar un programa de radio. Vamos a agregar algunas series retro. No tienes que molestarte, se me antojó un bocadillo. Un poco de música de los 80 y 90. Y finalmente batimos cine y videojuegos. Todo esto en una hora de cocción da como resultado Invasores del Espacio en FM Oriente 92.3 y también en el cerebro digital. Invasores del Espacio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Invasores del Espacio, aquí como siempre en el aire de Oriente 92.3 y también a través de el cerebro digital. Aquí estamos en otra edición llena de aventura y de emociones con un montón de cosas para comentarles. Como lo saben, los 80, los 90 y mucha cultura pop en el aire de Oriente 92.3 y también en el cerebro digital. Una jornada muy especial, especialmente porque vamos a hablar mucho de computación, vamos a hablar mucho de informática y hay una fecha que nos toca muy de cerca para aquellos que alguna vez tuvimos contacto con una compu por primera vez hace ya un tiempo. La noticia es que Windows 95 celebra sus 20 velitas. ¿Quién dijo que 20 años es poco? Dos décadas antes del lanzamiento del Windows 10, en una época y lugar completamente diferentes, Microsoft Windows lanzó justamente Windows 95, lo que era la superación de aquella versión que era Windows 3.1. En ese entonces, una empresa muy distinta a la que conocemos hoy, que está a punto de lanzar, como decíamos, el famoso Windows 10. ¿Quién lo hubiera dicho? Este es el acontecimiento más grande desde que se anunció el nuevo sabor de la Coca-Cola. Esa fue una de las reacciones de las muchas personas que se habían puesto en fila participando en las promociones de medianoche y que habían pagado, a saber, $210 por una caja nueva que contenía el disco, o CD era, me parece que era un CD de Windows 95. Esto fue un 24 de agosto de 1995, hace 20 años, el lunes pasado. Solo hace un mes, este 2015, Windows lanzó de manera quizás un poco menos rimbombante, la entrega más reciente de Windows sin hacer referencia alguna a la locura del lanzamiento de lo que fue la versión Windows 95. Este 29 de julio Windows comenzó a poner Windows 10 a disponibilidad de usuarios de Windows 7 y 8 como una actualización gratuita y sin necesidad de hacer una cola, claro, desde ya, porque el auge de Internet no era tal, no existía la compra por Internet o la descarga legal de software, por lo que los que querían ese programa deberían dirigirse hacia la tienda más cercana, hasta el local de computación más cercano, para comprarlo. En este caso, pasaba aquí algo parecido, y era carísimo, me acuerdo. El mundo de la tecnología, es cierto, es diferente hoy, y Microsoft es una compañía muy diferente a lo que fue, como decíamos, hace 20 años. Microsoft era significativamente más pequeña, con unos 5.900 millones en ventas y 17.800 empleados. Esto fue en 1995. Hoy, Microsoft es una compañía de 93.600 millones, con un cuerpo laboral de 117.354. Pero hace 20 años, Microsoft ya estaba en camino para dominar la industria de también otro elemento que vino a innovar y mucho, que son las compus personales, las PCs, las notebooks, las laptops y aquellas cosas que usamos para irnos de viaje si queremos ver redes sociales o recibir mails más allá del teléfono. Bueno, están las compus portátiles. El uso de las computadoras se ha extendido y el dominio de Microsoft en la industria es tan poderoso que la introducción de Windows 95 alcanza el estatus de nivel nacional. Fue como un día festivo en agosto que se podría haber llamado el Día de Bill Gates, el nombre del presidente multimillonario de Microsoft. Esto fue lo que dijo el diario New York Times en su artículo sobre el lanzamiento de Windows 95. Hasta hace 5 años, Microsoft y su unidad, Windows, estaban en posiciones diferentes frente a lo que se encuentra ahora. Steve Ballmer era el presidente ejecutivo y ahora, bueno, hubo una serie de cambios que no vienen al caso, pero la estrategia corporativa de Microsoft era proteger la franquicia de Windows a toda costa. Y muchos de nosotros nos preguntábamos si se lanzaría este Windows 10 para coincidir con el 20 aniversario de Windows 95. Ningún lanzamiento de Windows será igual de simbólico y caro como el de Windows 95. Y Satya Nadella, la actual presidenta ejecutiva de Microsoft, ha puesto en la mira hacia el futuro distanciándose de los productos y procesos viejos de Microsoft. Nuestra industria no respeta la tradición, solo respeta la innovación. Como lema, parece ser más que interesante, dijo Nadella en un email que le mandó a sus empleados poco tiempo después de ser nombrada como presidenta ejecutiva en febrero del 2014. Todos recordamos que, a ver, aquellos que tenemos por lo menos 30 años y empezábamos a meternos en el loco mundo de la informática, éramos de meter mano en la compu que nuestros viejos usaban para trabajar. Y cuando ellos no usaban la compu para ver mails o escribir cosas de trabajo, era ahí que con un disquete de floppy disk, los de 3.5 o los de 5 1/4, los más grandes, los que estaban hechos a base también de vinilo, cargábamos juegos que ocupaban un mega, el Príncipe de Persia, el Titus, algún Super Mario. Están también los que cargaban juegos de Commodore, ¿no? Con un cassette. Bueno, de eso hablaremos mucho más adelante, porque hablaremos de una película también del año 95 llamada Hackers. Hablaremos de los piratas informáticos en el cine, en este caso, con un peliculón protagonizado por Angelina Jolie. Y por supuesto, lo de siempre, casi lo mismo de siempre, con algunos leves cambios, eso que ustedes vienen a buscar aquí a este encantador programa. Abrimos musicalmente con un tema de Kiss. Clásico de clásicos, esto es Do You Remember Rock and Roll Radio. Esto es Kiss en Oriente y en el Cerebro. Esto es Invasores del Espacio, una hora con mucha magia, pebetes. Damas y caballeros, bienvenidos a lo retro, bienvenidos a Invasores del Espacio. Clásico, pasamos a otro y nos vamos al año 1999. Por aquel entonces la banda Green Day lanzaba el disco Nimrod. Año 99, esto es Hitching a Ride. Hey, mister, where you headed? Are you in a hurry? A little left to happy hour. Para encontrar este y otros programas, no dejes de entrar a nuestro sitio paseniyoigan.blogspot.com. Audios, notas, descargas, de todo. Un refugio para entregarse a la fiaca y la pereza. Va de vuelta, ¿eh? paseniyoigan.blogspot.com. Invasores del espacio. Habíamos prometido a principios del programa hablar de una película del año 95 llamada Hackers, que creo que fue una de las primeras apariciones que recordamos todos de la hermosa Angelina Jolie, mujer que hoy tiene 40, y que justamente en un arrebato de originalidad y de la matemática les digo que cuando hizo esta película tenía tiernos 20 años, allá por 1995. Habíamos empezado este programa hablando del cumpleaños número 20 del Windows 95, aquella plataforma de software que utilizábamos para movernos en el mundo informático, con la cual muchos empezamos a meternos de lleno en el mundo de las PCs, y eso vino de la mano de películas. Obviamente el cine no escapa a los grandes fenómenos comunicacionales, y la película Hackers, si bien tuvo mucho de fantasía, se inscribe justamente en esto que estoy diciendo. Pero para aquellos que no la vieron, se preguntarán, ¿qué es Hackers? Es una película del año 95, dirigida por Ian Softley. Está Angelina Jolie, Johnny Lee Miller, que seguramente aquellos más metidos en el mundo del cine lo recordarán por hacer de Sick Boy en la película de Danny Boyle, Trainspotting, y Matthew Lillard. Hay que decir que es una película que está influenciada por las subculturas del cyberpunk y de los hackers, es decir, de los piratas informáticos. La película lo que hace es seguir las aventuras de un grupo de piratas informáticos de una escuela y su participación en una conspiración de extorsión corporativa de la cual no han sido responsables. El protagonista es un pibe de 18 años llamado Dave Murphy, que allá hace mucho tiempo, cuando tenía 11 años, se mandó una cagada realmente muy grande porque, producto de sus conocimientos en informática, logró hackear 7.000 computadoras de empresas y personas particulares, ocasionando un caos informático y trabando buena parte de los sistemas financieros del mundo. O sea, un despelote bárbaro, motivo por el cual se convirtió en una leyenda, tras lo cual las autoridades le prohibieron explícitamente, en un juicio por medio, tocar una computadora o teléfono hasta que cumpliera los 18 años. La película nos lleva a una época en la que Dade ya tiene 18 años y se mudó junto con su madre a la ciudad de Nueva York. Justamente va a tener que lidiar con lo que es la vida de un adolescente, especialmente la vida de un adolescente que está formándose con las hormonas a más no poder, y lo que es la vida de la escuela, donde va a conocer a otros compañeros, como por ejemplo Kate Levy, que es la encantadora Angelina Jolie, Ramón Sánchez y Emanuel Goldstein, que son otros muchachos que ya venían llevando algunas aventuras en el mundo de la computación. Hay que decir que entre otros, que también son hackers, lo van a meter en un despelote y también, lo que es la excusa de la película, en una aventura informática sobre una estafa empresarial en la que llegarán a ser perseguidos por oficiales del FBI y por otro tipo que es programador de seguridad de redes de la empresa que es amenazada, llamado Eugene Belford, cuyo alias es La Plaga, que es justamente uno de los hackers de la compañía. La película entonces muestra el enfrentamiento entre este grupo de hackers y Eugene Belford, que es el hombre que lleva adelante una amenaza a la empresa, que intenta responsabilizar a este grupo de hackers justamente por esta cuestión. Los actores son Johnny Lee Miller, como decíamos, Sick Boy, el muchacho rubio loco de la película de Danny Boyle, Trainspotting, como Dade Murphy, Angelina Jolie como Kate Levy, y Fisher Stevens, que es un actor que no se lo conoce mucho por aquí, pero que no está de más decir que salió con Michelle Pfeiffer y ya por eso se gana todos nuestros respetos y toda nuestra admiración. Hay que decir que en la película no se muestran programas reales que tienen que ver con el mundo de los piratas informáticos, pero sí hace hincapié en lo que es la subcultura del mundo hacker. Por aquel entonces, por el año 95, circulaban cassettes con música que no se podía conseguir. Obviamente estaba en boga el hecho de los nuevos videojuegos, algunas cosas que no han variado con respecto a lo que viene pasando hoy por hoy. Así que vale la pena mucho y mucho ver esta película, que aporta pocos elementos en sí muy reales, pero hay que decirlo, es una muy linda historia. Damas y caballeros del mundo de los hackers, nos vamos de vuelta a la música. Hoy vamos a meternos en este mundillo porque más adelante estaremos hablando de videojuegos, estaremos hablando de software viejos, estaremos hablando también fuera del mundo informático, recordando a un grande que en estos días cumplió 90 años, que es el gran Carlitos Bala. Y hablando de grandes, el señor Elvis Presley, remixado por JXL, en lo que es su versión de Rubbernecking. Vamos a conocer www.fmoriente.com y también facebook.com/fmoriente923. También nos encuentran a través de www.elcerebrodigital.com, así se dice. Y en facebook.com/invasoresdelespacio, todo junto. Ahí nos encuentran con fotos, videos, audios y un montón de cosas más. Che, tenemos una buena noticia para aquellos fanáticos de la animación. Justamente, estamos metidos a mediados... Es decir, de la década del 90, puntualmente 1996, año en el cual se estrenaban películas como Space Jam. La buena noticia, esto fue un rumor que estuvo circulando por internet durante mucho tiempo, pero es oficial, Warner ha anunciado que LeBron James, el nuevo Michael Jordan, será el protagonista de Space Jam 2. Es decir, la actual estrella de la NBA llegó a un acuerdo con la firma Warner y será el protagonista de la secuela del film que en 1996 juntó al básquet con los Looney Tunes, es decir, el básquet con las encantadoras criaturas animadas de ayer y hoy. Así que será una interesante secuela que llega un poco tarde, pero no importa, tarde pero seguro. Finalmente, el rumor se hizo realidad y LeBron James, estrella de la NBA y de los Cleveland Cavaliers, protagonizará la segunda parte de Space Jam, película que, decíamos, en 1996 combinó personajes animados con el legendario Michael Jordan. El film en el que Jordan se mezcló con Bugs Bunny, el Pato Lucas y el resto de los Looney Tunes tendrá una segunda parte, esto lo confirmó por Twitter la firma de cine Roadshow Entertainment, es decir, una subdivisión de Warner. La noticia se produce tras el acuerdo alcanzado entre LeBron y Warner Brothers. La empresa cinematográfica se refirió al jugador como una de las marcas más poderosas y conocidas del mundo, según informa el portal Cinemanía. En el lanzamiento de la noticia se descubrió que la posibilidad de una nueva Space Jam con LeBron dio sus primeros pasos en el año 2012, cuando justamente fue el propio jugador el que se postuló como recambio de Jordan en las redes sociales y hubo gente que dijo, che, mirá, me gusta la idea, ¿eh? Hace 3 años un seguidor le preguntó justamente a LeBron a través de Twitter si le gustaba Space Jam y él fue determinante, contundente, porque dijo, me encanta esa película, deseo poder hacer Space Jam 2. Esta será otra oportunidad para ver los dotes artísticos de este basquetbolista que ya ha participado en la película Y de repente tú, que se estrenó el pasado 14 de agosto. ¿Le tenemos fe? Sí, bastante, porque sería interesante ver en qué siguieron las aventuras de los Looney Tunes en el cine, si bien años después salió una segunda parte llamada Looney Tunes de vuelta en acción, no fue lo mismo y no se los vio jugando a ningún deporte. Así que vale la pena ver qué novedades hay en relación a este estreno. Y siguiendo justamente en el mundo de los 90, una canción que se transmitió muchas veces en el aire de MTV, que alcanzó los primeros puestos, el músico italiano Jovanotti con el tema L'ombelico del mondo. Así como escuchas, este tema interesantísimo sonó en la filial argentina de MTV, alcanzando primeros puestos allá por mediados de los 90. Vos veías un grupo de personas tocando un tambor muy grande y en el medio Jovanotti con L'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. E qui che si incontrano facce strane di una bellezza un po' disarmante, pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante, facce metisce di razze nuove come il millennio che sta iniziando. E questo è l'ombelico del mondo. E noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. Dove non si sa dove si va a finire. E risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare. È qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia. Questo è l'ombelico del mondo. Senti che sale questa energia. Questo è l'ombelico del mondo. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico.

Life, life will never be here. Life, life will never be the same. Time is getting cold. What is going on? What is on your mind? Escuchamos a Hathaway, esto es Life. Antes era Jovanotti con Lo Melico del Mondo. Antes Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Queremos mandarle un saludo muy grande al amigo Pascual Sassano, que todos los días jueves a las 21 horas conduce El Mate por Oriente 92.3. Como siempre, palabras amistosas y con elogios exagerados para quien está aquí hablándoles. 3 en 1 entre ochentazos y noventazos. Les queremos comentar que tenemos buenas noticias para el mundo del cine, porque los cines han vendido el doble del año pasado en el fin de semana largo. 1.271.000 entradas reportó Ultracine como vendidas desde el jueves y hasta el lunes feriado. El fin de semana largo de agosto suele ser uno de los mejores en cada año, pero este año realmente se ha lucido. El año pasado tuvo casi la mitad de entradas vendidas con, a saber, 675.000 personas, pero ese fue un fin de semana muy golpeado porque se había postergado el estreno de Relatos Salvajes por una huelga en los cines. Entonces su performance no fue la habitual que logra el feriado de San Martín. Se han vendido infinidad de entradas. Por ejemplo, 2009, 800.000 con el estreno de El Secreto de sus Ojos. Al año siguiente, bastante más con Igualita a mí con Adrián Suar, 900.000. Lo mismo Los Pitufos en el 2011 con El Planeta de los Simios y Viudas. En el 2012 lideró Adrián Suar con casi 1.000.000 con 2 más 2, esa película sobre los swingers. 1.000.000 de espectadores en el año 2013. Francella era protagonista con Corazón de León.

Habíamos hablado del Abandonware, habíamos hablado del software que ya no está siendo utilizado cuando arrancábamos el programa hablando de el Windows 95, que como decíamos cumplió ya 20 años. Y muchos nos preguntaban qué es el Abandonware, qué es el software viejo, qué es el software que ya no se utiliza. Es un término compuesto que procede de los términos ingleses abandonado y software, o sea programas. Son programas y en especial videojuegos que están fuera de catálogo o que son muy difíciles de encontrar a la venta y que debido a su antigüedad, a que la empresa desarrolladora cambió de nombre o se fundió o desapareció o tiene un estado legal incierto por diferentes razones, ya no va a ser comercializado y por lo tanto su descarga es posible sin ánimo de lucro, es decir que no usted no tiene que pagar para conseguirlo y se consigue con facilidad gracias a la red de redes. Uno de los factores que se utiliza para considerar un programa o videojuego como Abandonware es justamente la antigüedad, que suele ser en torno a los 5 o 10 años. Pero se trata de un tiempo aproximado, ya que este puede variar según el tiempo de comercialización del producto o soporte, si es en CD, si es en cassette, etc. En muchos casos, la empresa creadora desapareció, haciendo imposible la adquisición de nuevas licencias o el simple uso de las mismas. Hay que decir que la gente ha distribuido software antiguo desde los albores de otra cosa a la cual hacíamos referencia en el inicio del programa, que era el software en la computadora personal. Pero gracias a la popularización de Internet, el fenómeno cobró especial importancia, ya que esta facilitó el acceso a software antiguo de manera rápida y global. Aunque el intercambio de videojuegos antiguos ha recibido numerosos nombres, el término actual de Abandonware fue acuñado por Peter Ringering a finales de 1996. Es decir, hay un montón de sitios en Internet que ponen justamente a disposición juegos viejos, programas viejos, para aquellos que son, quizás como uno, muy nostálgicos. Las primeras páginas dedicadas a esto formaron justamente una red de páginas. Y en octubre de 1997, la entonces llamada Interactive Digital Software Association envió sucesivas misivas a todos aquellos que tuvieran una página, incitándolos o intimándolos a que cesaran su labor. Como consecuencia imprevista, esto impulsó a otros a crear nuevos sitios y organizaciones abandonware que incluso superaron a los sitios originales. Uno es, no, que es muy conocido, se llama Abandonia. Y otro, Home of the Underdogs, es decir, la casa de los los desposeídos, los excluidos, una cosa por más o menos por el estilo. En raras ocasiones en Estados Unidos se han llevado a los tribunales casos sobre Abandonware. En noviembre del año 2006, la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos aprobó una excepción a las leyes de derechos de autor estadounidenses, permitiendo la protección de copia de software que dejara de ser comercializado o de recibir soporte por parte del dueño de los derechos de manera que pudieran ser archivados y conservados sin necesidad de retribución alguna. Aún es ilícito distribuir software y videojuegos que son antiguos de manera gratuita o con afán de lucro, pero como ya se sabe, Internet provee un vacío legal absoluto. En Argentina hubo una gran cantidad de páginas abandonware que surgieron con la expansión de Internet en la región, en Latinoamérica, durante el año 2002 y 2003. Así que hay una página muy buena que es abandonware.com.ar que tiene bastante de esto, juegos viejos como el Street Road y lo mismo Abandonia. Pero si en Google ponen Abandonware, se van a encontrar con un montón de programas y cosas que seguramente disfrutaban cuando eran, pero así de chiquititos. Como también disfrutamos el tema de Peter Gabriel, videoclip muy creativo, hecho en cuadro a cuadro, slow motion. Peter Gabriel, otro clásico en Invasores del Espacio, esto es Sledgehammer. If you don't slow down your tracks, you Caballeros, nos vamos. Esto es Kool & the Gang, Jungle Boogie. No nos queda más tiempo. En la próxima edición seguiremos con aquello que hemos prometido. Hoy hemos hablado de tecnología, hemos hablado de cine, hemos hablado de cine sobre hackers, de programas, de videojuegos, de cifras del séptimo arte. Nos queda un momento nostálgico, seguramente quedará para la próxima emisión. Y por supuesto, mucha música. Agradecemos a todos los que han dejado mensajes. Saludos a Francisco Bueno, director de FM Oriente, que se ocupa de que todo salga espectacular. Sergio Arman, director del Cerebro Digital. Y a ustedes. Mi nombre es Santiago Alonso y nos vamos a encontrar con muchas cosas más en la próxima emisión. Hablamos de Space Jam 2, gran película. Y obviamente no podíamos dejar de despedirnos con este clásico, así se dice, de To Unlimited. Nos encuentran toda la semana en www.facebook.com/invasoresdelespacio, en www.elcerebrodigital.com los días jueves a las 19 y a las 23 horas, y en Oriente los martes a las 20. Pásenlo muy bien, gracias por venir, gracias por estar. Chau. For this.